a PRODE también respalda la consulta popular sobre el proyecto minero Majás y denuncia que Majás ha establecido un gigantesco cerco que impide a los campesinos en este momento llegar hasta sus parcelas por la presencia de guardias armados de la empresa de seguridad Forza, bueno, la misma que ha tenido tantos problemas en la zona de Yanacocha. Llamamos la atención, dice APRODE, sobre este hecho que podría generar situaciones de violencia y represión hacia la población. Desde APRODE reiteramos nuestro apoyo a la consulta popular, que es justamente el domingo 16. Bien, y la Fiscalía de la Nación, después de meses de investigación, muy lenta hay que decirlo, pero por fin ha decidido formular cargos por enriquecimiento ilícito contra el juez José Soberón, a quien una muchacha de la casa, una empleada del hogar, una doméstica, como siguen diciendo algunos, le robó $80,000 que él escondía en un closet. Un juez que tenía $80,000 en un closet. Al final le descubrieron $141,986 que no ha podido explicar. Pero no solo eso, le descubrieron a sus hijas Mariela y Melissa Soberón Alaiza $43,800 también inexplicables. Pero no solo eso, le descubrieron a su hermana y a su mamá y a su ex esposa cuentitas por $30,000, $25,000 y $43,800 inexplicables también. No han podido ser justificados a la hora que se les preguntó de dónde. Herencia, tinca, nada, nada. Entonces el juez José Soberón ya no es juez, ahora es reo. Y ahora, me imagino, será juzgado con todas las de la ley. Un juez de esos que hemos venido diciendo aquí desde hace mucho tiempo que debía costar más o menos $1,500 el kilo. ¿No? El kilo de juez estaba $1,500 y el señor Soberón así lo demuestra. Ahora estamos cambiando de tema por completo con don Rafael Isaac, administrador, subgerente de seguros personales de Pacífico Seguros, para que nos hable de un tema que a nosotros nos parece importantísimo y que es muy desconocido, no solo por la gente en general, sino por los periodistas en particular, que es el tema de los seguros para casas. Es decir, su casa puede estar asegurada y por un precio relativamente módico. Buenos días, señor Isaga. Buenos días. Cuéntenos, ¿qué es Multihogar, este producto de ustedes, de Seguro Pacífico? El seguro multihogar es un seguro muy, muy accesible, que cubre básicamente todos los daños contra terremoto, incendio, daños por agua, contra el casco y eventualmente contra el contenido, y si uno desea también puede asegurar su contenido contra robo. Es un seguro bastante completo que apunta a proteger la vivienda, que en muchos casos es el patrimonio más importante de las familias. Claro, dice aquí que por terremoto se entiende, y así debe figurar en la cláusula, el siniestro en sí mismo o el temblor, maremoto, marejada, oleaje o salida del mar, erupción volcánica o fuego subterráneo, ¿no? Correcto, correcto. Muy bien, ¿y cuánto cuesta un seguro de esa índole? Un seguro para una casa de aproximadamente $25,000 puede costar desde $6 mensuales. Desde $6 mensuales, desde $6 para una casa verosímil de clase media de $80,000, el costo de un seguro es de aproximadamente $2.45 al año por cada $1,000 de valor de la vivienda. Esto es, para una casa de $100,000 está costando $245, ¿no? Entonces al año es un costo muy barato para proteger el patrimonio más importante que uno tiene, ¿no? ¿Desde cuándo está este producto en circulación? Este producto existe desde hace muchos años. ¿Y por qué la desinformación de la gente y por qué la poca publicidad de ustedes? Este es un problema no solo de Perú, sino regional. En realidad, la penetración de los seguros de hogar en cualquier país de Latinoamérica es muy, muy inferior a la penetración de seguros de autos. Este es un seguro... Los sudacas no prevemos. No prevemos. O sea, cuando nos cae el huaico recién nos acordamos. Recién nos acordamos y nos damos cuenta de que podemos perderlo todo en un momento, ¿no? Sí, pues, porque la cultura del seguro es realmente eso, pues. Es una cultura, un sistema de valores determinado, ¿no? Por eso recién hemos inventado el SOAT. Exactamente. ¿No? Cuando en otros países es obligatorio hace 30 años, 40 años. Es correcto. Ya. Entonces, ¿cualquier persona puede tener acceso a este seguro? Cualquier persona. Hay unas condiciones mínimas de asegurabilidad de una vivienda y es básicamente que sea de material noble y que no sea... Básicamente que no sea autoconstruida, porque corre el riesgo de ser una vivienda muy, muy inestable, ¿no? Claro. Pero en realidad cualquier vivienda es... Entonces hablemos claro, desde el punto de vista cuantitativo, la mayor parte de las viviendas están excluidas de la posibilidad del seguro, porque, como usted sabe, la autoconstrucción abarca un universo fatalmente del 70% de las edificaciones, ¿no? Sí. No tendría esa estadística de cuánto es cada uno. Entre 60 y 70, dicen los especialistas. Sin embargo, hay un universo muy, muy importante de casas. Estamos hablando de más de 1.5 millones de viviendas en el Perú. Y que podrían tener seguro y no lo tienen. Más adelante es cuestión de traer estos seguros a la realidad. Claro. Uno sabe que los seguros... cualquier compañía que asegure este tipo de vivienda tiene que reasegurarse y tiene que traer las condiciones desde afuera hacia la realidad para poder ser más asequible al resto de la gente, ¿no? Claro. ¿Es un producto para ustedes social o tentador? ¿Les daría dinero ese producto o les daría problemas? Por eso es que no lo publicitan demasiado. No, de hecho, el seguro... ¿Sería un negocio o no? El seguro multihogar es un seguro, si uno lo ve año a año, puede resultar rentable. Sin embargo, como toda cobertura de incendio y terremoto, son siniestros de mucha gravedad. Es decir, no se me incendia un poquito de la casa todos los días, sino probablemente se me incendia al tercer año de seguro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Hemos venido teniendo resultados, peones que se hacen para siniestros, hasta que hubo el terremoto de Pisco. Y en este caso hemos desembolsado 9 millones de dólares. Evidentemente, este año no es un producto rentable, pero de eso se trata el seguro, de cubrir estos riesgos, ¿no? 9 millones de dólares, ¿por qué? ¿Fábricas aseguradas? No, en Pisco hay entre fábricas y casas también. Ah, también. Se han adelantado 9 millones de dólares al cierre de agosto. Ah, hombre, qué interesante. Ahora, se incluye además en el producto alquiler de una vivienda temporal si la casa queda derruida, los daños que puedan sufrir los equipos electrónicos, gastos extraordinarios relacionados a honorarios profesionales, cobertura de responsabilidad civil ante daños a terceros, o sea, si a alguien le cayó una cornisa, seguro para accidentes de los empleados del hogar. Madre mía, parece paradisíaco. ¿Dónde está la trampa? Es tan bueno y tan bonito que parece ya tramposo. ¿Dónde está la trampa? Es un producto buenísimo, no hay trampa. No. Lo único que se busca es la... como todo seguro, hay mucha confianza entre la aseguradora y el asegurador. Mientras ninguno de los dos engañe al otro, no hay trampa. Es un producto muy bueno. No pasará lo de Katrina, recuerda, ¿no? Que cuando mucha gente fue a pedir su seguro le dijeron no porque no ha sido consecuencia del huracán, sino que ha sido consecuencia del derrumbe de una presa. Y eso no estaba incluido en su letra menuda. Vea usted su letra menuda y entonces ha habido como 2 millones de reclamos ahí. Sí, sí, sí. No, bueno, ese es un tema distinto porque tienen seguros especiales para huracanes en Estados Unidos. Este no es el caso. Es un producto que cubre básicamente cualquier daño de la vivienda que no sea ocasionado ni por negligencia de la persona ni por la antigüedad propia de la vivienda, ¿no? Correcto, correcto. Porque, claro, uno de los requisitos es que la vivienda sea inspeccionada y aprobada por los especialistas de la empresa, ¿no? O sea, también tiene que ver entonces la antigüedad del solar, del lo que se ve es la antigüedad y cómo están las estructuras, el piso donde está construido. Hay una serie de condiciones que tiene que pasar. Soy sincero, la mayoría de las casas accede a la vivienda. Uh-huh. No hay mucho índice de rechazo, pero siempre hay que inspeccionar para verificar que no hayan pues paredes rajadas ni daños antes de la contratación del seguro, ¿no? Claro que sí. Muy bien, hemos estado con don Rafael Izaga, administrador y subgerente de seguros personales de Pacífico Seguros, hablando de un producto que existe en el mercado y que sin embargo no se usa con frecuencia. Bueno, el terremoto nos ha hecho tocar este y otros temas, y esperemos que no necesitemos terremotos para adquirir esa cultura de la previsión que puede evitarnos la ruina, así de sencillo, la ruina. Muchas gracias, señor Isaga. Muchas gracias, señor Gilbert. Regresamos de inmediato.